Dolce Steel nuovo con Kaiser, así es. Dolce estilo, sin Pedro Coil y Sérgico, esta vez con Kaiser. Crazy Kaiser Studio, Kaiser Studio. Sí, sí, sí, eso es Dolce Steel nuevo en Kaiser, conexión a su Play Nobel Dada. ¿Cómo suena esta lisergia neoplatónica? Es nuestra tónica. ¿Cómo sería, Kaiser? Somos los de siempre, siempre son los mismos. Somos los de siempre, siempre, siempre son los mismos. Conexión a Spey Noveldad. La puta coalición. Dolce estilo ya está aquí. ¿Qué? Yo, el Kaiser. La coalición. Producciones Urbanas 2002. Representando Alicante. Crazy Guy Studio, ya lo sabes, no hay límites. Chicos, sigo observando el día a día. Negocios, trapicheos, movidas con policía. ¿Decías? Hoy coalición te desafía. Haciendo del rap la más temida profecía. Callejera poesía, como siempre es lo que entrego. Dialogo con el micro mientras me rasco los huevos. Paso de vuestro juego, a nadie yo le debo. La competición la dejé para los borregos. No preguntes luego quién dará la bendición. A todos los toyacos que ponen el micro en on. Achanta la bufón, ya no tienes perdón. Vida positiva palpita mi corazón. En busca del amor, en busca de la paz, siempre dando la cara sin careta ni antifaz, haciéndolo real bajo el alias de la K, Producciones Urbanas Hip Hop Superstar. Los obstáculos son retos, lo imposible un estímulo, y los límites para quien los tenga. Los obstáculos son retos, lo imposible un estímulo, y los límites para quien los tenga. Crazy Guy Studio en tu cara te lo pone. Avísale a tu gente del peligro que supone. Coalición impone y se mantiene con cojones. No necesito la fama para darme revolcones con tu piba. La puta, esa pija no se inmuta, pero cambia de actitud cuando le enseño la viruda. Ya ves, hijo de puta, estilo desenfrenado. Alicante, refusión, hoy parte el bacalao. Corrimos acelerado y el micrófono en la mano. 9 para ver una justicia de antemano. En la calle improvisamos, hip hop te damos. Con la cabeza bien alta porque aquí somos los amos. Nunca defraudamos nada, no somos la jodienda. Placeres y dolores, chico, espero que lo entienda. Chico, pon el merda, que se joda quien se ofenda. Los chicos de la calle realidades representan. Los obstáculos son retos, lo imposible un estímulo, y los límites para quien los tenga. Los obstáculos son retos, lo imposible un estímulo, y los límites para quien los tenga. ¡Es el K! Ataco por sorpresa, cada muro es una pieza. Cada ritmo una pedrada para romperte la cabeza. Ataco sin pereza, desde mi fortaleza. Soy poeta callejero, chico por naturaleza. Desalojo destreza, si puedo por tu barrio. Entre calles y avenidas alcanzando el escenario. Años ya son varios, ya sin pasa el calendario. Compartiendo mi vida con el clan indigenario. Lírico sicario, terroristas de la mente. Chico, cuida tu boca que la noche está caliente. Caluroso ambiente, tu cuerpo ya lo siente. Ya siente la derrota, pues que pasará el siguiente. Desde son la ciencia, Alicante no cede. El genio de este micro ningún deseo concede. Hago lo que se debe y me debo lo que hago. Vida positiva para todos los hermanos. Los obstáculos son retos, lo imposible un estímulo, y los límites para quien los tenga. Los obstáculos son retos, lo imposible un estímulo, y los límites para quien los tenga. Kaiser 2002, doble S, la coalición, Producciones Urbanas, Alicante representando. Tú lo sabes, no hay límites. Los obstáculos son retos, lo imposible un estímulo, y los límites para quien los tenga. Los obstáculos son retos, lo imposible un estímulo, y los límites para quien los tenga.